ROCA, Red de Organización Cooperativista y Autogestionaria. Y no nada más los locales, ¿no? Sino ver de qué manera podremos transgredir las distancias y en ese sentido irle caminando y avanzando, ¿no? Por los conectes que estamos encontrando, la banda que está chambeando en otros espacios, en otros pueblos, en otras ciudades, y ver la manera de ir como jalando los hilitos para ir construyendo esa red, ¿no? Que estamos intentando formar. Sí. George había más o menos, quería leer un texto y para compartirlo y después podemos dar paso a la presentación ya formal del proyecto. Sí, es parte de él es tomado de un texto que se llama Willful Disobedience, volumen 2, número 12. Desarrollar relaciones de afinidad. Vivimos en una sociedad individualista, malformada por la competencia, el egoísmo y la depredación humana y del planeta entero. Decir la lista completa nos llevaría no solo más análisis, sino la vida misma en discursos y sin sentidos. Es momento para que las generaciones que se van acompañando salgan a la búsqueda de afinidades más finas. Hoy, el espíritu se ahoga en una masa de encuentros al azar. Estamos buscando a aquellos que aún están lo suficientemente vivos para apoyarse unos a otros. Más allá de esto, aquellos que escapan de una vida normal. Nuestra lucha debe ser la reapropiación inmediata de nuestras vidas, el conflicto con la actual sociedad. Afianzamos nuestros quehaceres en trabajo común apoyado por los entes despiertos. Consolidamos nuestros esfuerzos en la autogestión. El Estado y las empresas no representan los intereses de las personas, por el contrario, atentan contra la vida y se abastecen de la esclavitud moderna y coaccionada y voluntaria. Estamos luchando por retomar nuestras vidas, por reapropiarnos de la capacidad de determinar las condiciones de nuestra propia existencia, es decir, la capacidad para la autoorganización. Así pues, la revuelta contra nuestra propia explotación no es esencialmente una lucha política o incluso económica, sino una lucha contra la totalidad de nuestra existencia actual, contra las actividades y las interacciones cotidianas que nos son impuestas por la economía, el Estado y todas las instituciones y aparatos de dominación y control que componen esta civilización. El desarrollo de relaciones de afinidad es específicamente el desarrollo de un profundo conocimiento del otro de un modo complejo, una profunda comprensión de las ideas, sueños, deseos, pasiones, aspiraciones, capacidades y concepciones de la lucha y de la vida de los demás. Es por supuesto un descubrimiento de lo que se tiene en común, pero más significativamente es un descubrimiento de las diferencias de lo que es único en cada individuo, porque es en la diferencia donde se puede descubrir realmente qué proyectos se pueden llevar a cabo con otros. Las relaciones de afinidad son la base necesaria de la autoorganización en el nivel cotidiano más básico de la lucha y de la vida. Es el conocimiento profundo y creciente de él y de la otra, lo que proporciona la base para desarrollar proyectos de revuelta que reflejen verdaderamente nuestras propias aspiraciones y sueños, para desarrollar una lucha compartida que se base en el reconocimiento y, en el mejor de los casos, el apasionado disfrute de nuestras muy reales y hermosas diferencias. Y pues bueno, con este texto lo que queremos también remarcar en esta presentación es que pues estamos acudiendo a una sociedad bastante compleja, ¿no? Que no solamente pues ir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Esta falsa dicotomía que nos han planteado entre capitalismo y una alternativa o una serie de alternativas es muchísimo más, ¿no? Entonces, pensamos que ROCA puede ser una buena oportunidad para que las personas podamos, en un primer lugar, conocernos y reconocernos, ¿no? Que podamos ir haciendo relaciones de afinidad, pues, finas, que se basen en algo más allá de una relación de tipo comercial o de tipo solamente económica, ¿no? Es muchísimo más grande, ¿no? Lo que se está planteando en la esencia. Sin embargo, la estructura y la organicidad de ROCA pues será definitivamente el trabajo que le podamos poner cada una de las personas, ¿no? Independientemente de cuáles son nuestras tareas. Nos vuelvo a la misma. Pensamos desde hace mucho que ya era necesaria una red de organización que tuviera esa base de cooperativas, autogestión, autonomía, y que tuviera como una parte fundamental la crítica al sistema capitalista. No nada más abarcar que somos productores y que hacemos cosas para posicionar partes de nuestras vidas, pero no quitar el dedo del renglón, ¿no? Que hay cosas que están pasando en el país, en otros países, y que hay responsables, ¿no? Que tienen culpas por esto, ¿no? Y el modelo económico que va caminando ahí. Entonces, enfocar ese espacio del trabajo al cuestionamiento directo, y nuestra alternativa que proponemos es la forma de organización que estamos haciendo, ya sea como productores, distribuidores, consumidores, y las otras formas de autogestión, organización comunitaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensábamos que tendría que abarcar muchas, muchas cosas, y es un... Lo vemos así como algo muy grande, pero empezamos a ir avanzando a como vayamos pudiendo, ¿no? Y en ese sentido, pues habrá gente que se va sumando, otras que se van yendo. Es un transitar, ¿no? Pero esperamos a que llegue a un futuro cercano y que vaya caminando. Más o menos es el organigrama que estamos diseñando para el concepto. Pensamos que como todo medio asambleario y autogestionario cooperativista tendría que ser una base de organización, las asambleas, ¿no? Entonces, pues de ahí partir a los parámetros de ponernos de acuerdo en cómo debe de caminar. Obviamente pensamos este proyecto en una escala nacional, internacional, en otros estados, ¿no? Y conectes con otros grupos que están más o menos en el mismo carril, lo platicamos, y pues se están queriendo sumar. Pero en ese sentido, pues también manejamos la autonomía de los espacios, ya sea por la limítrofe. Entonces, a lo mejor las personas que estén más cerca son los que pueden empezar a desarrollarlo. Otros grupos que estén en otros espacios, en otros lugares, pueden desarrollar con el mismo esquema. No necesariamente tener como que están todos conectados, ¿no? Sino la autonomía de los grupos, pero mediante los conceptos que estamos desarrollando. Tenemos como formación una de las partes fundamentales para las personas que están entrando como personas nuevas, para criticar el debate de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Ese camino, ¿no? Planteamos que cada uno de los espacios tenga como representantes responsables que sean voluntarios y que pueda integrar quien quiera. Entonces, dentro de ese esquema, cada uno de los espacios pues va a ir determinando su camino, cómo lo va a ir haciendo y cómo lo va a ir formando. Lo presentamos en la asamblea y en la asamblea se puede ir articulando. Entonces, damos la formación, charlas, seminarios, círculos de estudio, cine, todos los materiales que podamos encontrar, no nada más para las personas que integramos los grupos. Hay veces que compañeros que están en los mismos proyectos de producción no les interesa como tanto el rol, ¿no? más bien que es la forma de producción, que está bien, pero sí tienes que tener una base ideológica. Y cómo llegamos a otras personas, cómo contaminamos esa parte, pues haciendo proyectos, haciendo eventos, charlas, lo que sea para promover lo que estamos haciendo con la red. Luego veíamos organización, que hablamos de una organización ya de grupos interna y una organización hacia afuera. Entonces, esa parte de organización que no tiene que ver con la parte técnica de los productores o de las organizaciones, sino con la parte organizativa de cómo sumamos más personas a los proyectos, cómo llegamos a espacios a donde nos estamos llegando, cómo utilizamos redes de comunicación, cómo hablamos con más compas en otros espacios que se pueden interesar, cómo hacemos que esta red empiece a caminar y se empiece a expandir y que empiece a tomar su propio camino, ¿no? Es lo que hablamos como una simiente de organización. El desarrollo común, hablamos de la potencialización de los conocimientos y las experiencias. En este sentido, hay un montón de proyectos que pueden ser similares o que pueden tener las mismas broncas, pero no nos conocemos y no nos podemos estructurar para apoyarnos mutuamente a salir adelante, ¿no? A lo mejor yo tengo una bronca con esto que estoy haciendo y otro compa la está teniendo ahora. ¿De qué manera nos vamos apoyando en todos los proyectos que están dando o ponemos sobre la mesa un abanico de necesidades? Decía el compañero ahorita, ¿no? Lo que sabemos hacer, mecánica, electricidad, cosas así en ese sentido, lo que sabemos de conocimiento también, lo podemos poner en la mesa para apoyar mutuamente y ayudar a que los proyectos que se están construyendo vayan saliendo todos juntos, ¿no? También es un avanzar juntos, no es yo ya estoy arriba y estoy produciendo tanto y así y lo demás háganle como quieran. Entonces, poner sobre la mesa, en esta presentación se habló un poquito de cada persona en qué estaba trabajando, pero ya sobre algo más concreto, pues cuáles son sus necesidades que está teniendo su proyecto, a dónde quiere llegar y está alcanzando la meta. Entonces es más fácil pensar y dar soluciones entre más compañeros y compañeras que abocarnos a una individualidad, ¿no? Entonces vemos ese crecimiento colectivo en el sentido de mientras la red vaya creciendo, se va a tener que ir creciendo los proyectos colectivos o las formas personales. No necesariamente tiene que estar dentro de una cooperativa o de un colectivo para pertenecer a la red, sino también en el sentido de caminar como individualidad y colaborativa. Vemos la otra parte como la extensión, es lo de que decía al principio, pues queremos que esta parte empiece a caminar hacia afuera. Y hay banda que lo está organizando en otros estados, que está en otros países, que lo está desarrollando con el mismo concepto. autonomía, cooperativismo, autogestión, ¿no? ¿De qué manera nos enlazamos? ¿De qué manera hacemos esa extensión para que vaya tomando una forma realmente como una red más allá de los límites que tenemos territoriales? Vemos la otra parte, que sería como otra sección, es la capacitación tecnológica, que ya tiene que ver con los procesos de producción, la comercialización y las partes del consumo que estamos haciendo. ¿En qué nos estamos atorando? Si mi bronca es la comercialización, ¿qué limitante estoy teniendo con la comercialización? ¿Por qué me está pasando esto? A lo mejor, pues de aquí no puede salir una idea, pero a lo mejor conozco a alguien que sabe de distribuciones y puede acercar esos contactos, ¿no? Esa valoración y ir dando esos tips, ¿no? O sea, la ayuda mutua entre todos para que todos los proyectos vayan creciendo. Y esa capacitación tecnológica que tiene que ver con la parte de encontrar a personas que ya se chutaron a lo mejor algún tipo de manual, que tienen una práctica distinta, que a lo mejor tienen una especialización, y acercarlo a lo mejor entre todos. A lo mejor tres proyectos necesitan una capacitación técnica específica, y en esa capacitación técnica, pues a lo mejor cuesta, pues a lo mejor ayudándose entre todos pueden acercarse a esa parte, ¿no? Pues son ideas que van volando y las intentamos aterrizar en estos conceptos, ¿no? Yo creo que hay muchas más y que van a ir saliendo con el tiempo y como vayamos caminando. Veíamos una parte también fundamental, cómo se patrocina esta cosa, ¿no? O sea, estas tareas, ¿quién le va a dejar el tiempo, el esfuerzo, los transportes y esa parte, ¿no? Entonces veíamos muy fundamental encontrar un espacio de finanzas específico. De dónde generar los recursos, ya sea haciendo fiestas, ya sea haciendo donaciones de nuestros productos, ya sea dando ciertas cosas para tener una cajita y decir, pues de aquí vamos a ir caminando y de aquí vamos a ir agarrando. En la discusión se puede ir dando un poquito más amplio, pero pensábamos que la parte de todas estas secciones tuvieran que tener responsables que tienen un diario en estos espacios. Y igual puede ser una convocatoria voluntaria, la banda que le quiere entrar, y logrando o intentando que tenga un ingreso mínimo para el tiempo que está dejando, ¿no? Entonces a lo mejor pudiera ser un ejercicio colaborativo de que los proyectos estén aportando un cambio, y si no, la otra parte decía lo mismo, ¿no? La necesidad de gestionar recursos en esta parte sería, no sé, fiestas, comercialización y todas estas, no sé, abanico de sugerencias que se puedan utilizar. Entonces veíamos como esta nuestra base fundamental, nuestra asamblea general al mayor, y estas partes que se pueden ir encontrando, creando reuniones, haciendo planes de trabajo, cada una con sus diferencias, para después irlas juntando, promoviéndolas y estructurar esta parte de la red. Más o menos es el bosquejo general, y tenemos otras ideas claves que más o menos pensábamos como empezar ya como el proceso de constitución de la red. Veíamos como la necesidad muy básica de integrar más personas, ya sea para el área de productores, de bienes o servicios, de gente que está comercializando, de gente que está consumiendo, o otros espacios que están generando autogestión y autonomía. Entonces, en ese sentido, creemos que es necesaria una campaña mediática con el logo de la red, usar diferentes tipos de slogan, de las mismas ideas que tenemos de cooperativismo, autogestión, autonomía, para traspasarlas en un papel, en un video, lo que sea, y empezar a promover lo que estamos haciendo, ya con el peso que estamos teniendo, ya como gente que está trabajando en sus proyectos o que está interesada en trabajar en los proyectos, ¿no? Entonces, ideas claves pudieran ser, no sé, las sugerencias, hay un abanico de cosas en las que se puede hacer una campaña publicitaria, ya tocaría como a las personas que le entren en esa comisión, como dar los parámetros, decir, pues cámara, así le entramos, esta es la propuesta, ¿cómo le hacemos, no? Después de ahí, una parte que creíamos como fundamental también era desarrollar una etiqueta social. Etiqueta social que avalara el trabajo de la red y diciendo que los grupos que están produciendo con este esquema, pues son unos grupos o personas con valores, principios que están basados en el cooperativismo, la autogestión y la autonomía. Entonces, la propuesta era, si las personas estaban interesadas, digamos, nosotros producimos la cerveza. Nosotros podemos poner el sello de Roca y representar, entonces nuestra página de internet, nuestro link de Facebook, lo busca, le das clic a la cerveza, ah, pues aparte somos parte de esta red, y esta red promueve esto, organiza esto y lo otro, y tenemos este abanico de productores, este abanico de proyectos, este abanico de cosas que están pasando, ¿no? Si tienes más interés en formar un proyecto, en involucrarte en uno, sumarte a otro, pues comunícate con nosotros o en conectar otros productos, ¿no? Entonces esa parte de la etiqueta social serviría ya como un esquema de promoción de lo que estamos haciendo mediante la comercialización y tener una base fuerte, ¿no? Una forma de organización que en ese sentido nos gustó Roca, que era como la fuerza que nos puede dar para sustentar los proyectos, promoverlos y la misma es cuestionar el sistema capitalista en el modelo que está trabajando, ¿no? Y que nos sirva de base como para hacerlo, ¿no? Y de ahí pues, la libertad para, de aplicación para hacerlo. Veíamos también una parte fundamental, la promoción conjunta. Digamos, nosotros cuando vamos a un evento, pues llevamos los productos que hacemos. Pero si podemos ir estructurando ya folletos, manual, pues sí, folletos, que tengan los diferentes productos que participan en la red. Me compran a mí una cerveza, lo que sea, pues estoy promoviendo lo demás. Puedo promover el pan, puedo promover la serigrafía, lo demás como un abanico conjunto, ¿no? La idea global, creo, y en lo que estábamos hablando, era construir ya un modelo de economía social, solidaria, sustentable, basados en estos principios, una red de trabajo que pueda sustentar de esta parte, ¿no? Entonces, pues así es más o menos el abanico que le estamos dando y por donde le estábamos caminando, y pues es la propuesta de funcionamiento. Decíamos que lo pudimos ver más como con pelos y señales, pero también la propuesta es de integración para las personas, ¿no? Que quienes están interesados pongan de su cosecha para que esto vaya a ir creciendo y que puede ir caminando, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, pues pensamos que hay un montón de ideas, un montón de cosas, de gente que se está integrando a hacer más y que a lo mejor no nos estamos conectando, ¿no? Entonces, pues la misma era nada más, decía hace rato, aventar la propuesta y encontrar a las personas que se quieran ir sumando, que quieran ir participando y ir haciendo que la red crezca, ¿no? Entonces, dentro de ese mismo espacio de red, la necesidad de mantenerla con grupos autónomos para no evitar que tenga una dirigencia, evitar que tenga una parte vertical de organización y que todos los grupos y las personas que estén interesados puedan sumarle, irle aventando o quitarle también si no les está pareciendo, ¿no? Entonces es una plataforma horizontal de trabajo que nada más está poniendo sobre la mesa lo que recuperamos de muchas pláticas que hemos tenido con compañeros y compañeras a lo largo de estos días.